cualquier manera. No daré un paso atrás, no voy a descansar. Y no es suficiente herir constantemente a este corazón que solo quiere amarte. Solo quiere que lo quieras. Si es pecado, voy a ser un pecador, pero en las alas de tu amor quiero volar. Hasta la cima del cielo. Cielo. Llegaré. Voy a robar de tu vida ese amor, ese amor. Oh, oh, oh, amor por mí. No vale la pena que siga sufriendo así. No sufras más, tu corazón no lo merece. Estaba en tus planes.